Bueno, pues ya estamos aquí un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos también invitadas que nos va a presentar Raúl, si vuelve, que se nos va a poner de juerga. Hola Raúl, que estábamos en que nos ibas a presentar a nuestras invitadas de hoy. Hola, buenas tardes. Por raro que parezca, hoy estamos todos puntuales, incluso Juan, que ha aparcado hoy todo bien. Es una cosa exagerada. Bueno, pues tenemos otra vez a las chicas. ¿Está bien decir las chicas? Sí. Bueno, estas amiguitas nuestras de Somos Más, que ya sabéis que nos impactaron muchísimo por la visión optimista de las situaciones difíciles y plantearse las cosas de una manera en la que de una manera positiva, ¿no? Entonces estamos con Teresa y con Silvia y con Ricardo, que está ahí detrás, que dice que no quiere decir nada, pero intentaremos arrancarle alguna palabra. Y hoy pues nos iban a contar que, bueno, aparte de ser precisamente el día que es hoy, que ha sido una casualidad, ¿no? Por lo menos por nuestra parte, no lo habíamos buscado intencionadamente. No, es un 25N, uno más, teñido de sangre, sangre de mujeres y menores. Pero si eso es mentira, hombre, si los hombres también estamos maltratados, ¿no? Dice no, Smith, no decimos que no, dice hay gente, este, ¿no? Hay hombres maltratados, evidentemente, sí, pero la violencia de género es la que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo, por parejas o exparejas, y la realidad y los números dicen que nos matan a nosotras en un número muchísimo mayor que en el caso contrario. De hecho, hoy somos 1028 víctimas contabilizadas desde 2003, solo mujeres, los menores son aparte, y superamos a las víctimas de ETA. Sí, sí. ETA en más tiempo. Y en menos tiempo, además. Años, menos tiempo. Sí. Y fíjate, yo estaba oyendo hoy que estaban dando cifras, ¿no? Y curiosamente, somos de los países más avanzados. Sí. En cuanto a la lucha contra la violencia de género, ¿no? Con que qué ocurrirá fuera, ¿no? Pues imagínate. Sí, sí, tiene que ser dramático. Bueno, pues un poco el objetivo de hoy, aparte del día que lo ampliaremos todo lo que queráis, era pues porque habéis celebrado un congreso en Zaragoza, ¿no? Sí. Que nos pareció, vamos, bastante interesante el que se siente de una vez y se reflexione sobre eso. Un poco porque nos contaréis cómo lo habíais vivido, cómo estaba el tema. Somos Más, nacimos en el año 2013, fruto del primer curso de defensa personal que impartió la Casa de la Mujer de Zaragoza. De allí salió un grupo de autoayuda que 3 años después dio lugar a la constitución legal de Somos Más. Con lo cual, legalmente nosotras llevamos constituidas 3 años y en 3 años hemos conseguido, para mí, 4 hitos muy importantes. El primero, en 2017, gracias a la presión social, retirar la famosa estatua Fregona, la que había donde estaba ahora todo el tema del mercado central. Eso era una mujer arrodillada y nosotras no estamos arrodilladas en este momento. Gracias a nuestra presión social se retiró. 2017-18 fue un año de transición y en 2019 dimos una placa al conductor del autobús, a Manuel Izaguerri, que salvó a una chica en Miralbueno. Uh-huh. Hemos organizado el 4º Encuentro Nacional de Asociaciones de Mujeres Sobrevivientes a la Violencia Machista, el 15 y 16 de noviembre pasados en Zaragoza. Para nosotras es súper importante porque es el 4º y nosotras llevamos 3 años. Entonces, tuvimos 3 mesas redondas. La primera es igualdad, techos de cristal, trabajo. La segunda, que fue el sábado por la mañana, el trabajo como forma de salir de la violencia de género, y por la tarde una mesa de menores con todo lo que conllevó de puntos de encuentro, cámara GESEL, SAP, el falso SAP que se está aplicando en los juzgados. Espera, cuéntanos un poco qué. Sí. No, ¿por dónde empiezo? Lo de la cámara GESEL no sé si es... Mira, la cámara GESEL es que un... Es si vosotros os hacéis una idea de una película americana o este estudio mismo... están ahí y nosotros aquí, ¿vale? Una habitación, pues... Espejo de los interrogatorios. Sí, exacto, así, vale. Parecido. Con una habitación, pues, tranquila, en un ambiente amigable para que tanto los menores como las víctimas, con las preguntas que les dan todas las partes, juez y fiscal, ese psicólogo o psicóloga las va haciendo, se queda grabada esa declaración y es una declaración preconstituida en juicio. Se declara una sola vez y no 7, 8, 9 como están ahora declarando nuestros niños y nuestras mujeres. Ay, ¿quieres decir que eso lo habéis conseguido vosotras? No, bueno, en Aragón no. Aragón no la tiene. Y Aragón no la tiene, habrá que preguntar a los políticos el por qué. Porque Somos Más destinó 7.000 euros, que los tenemos guardaditos en el banco, para pagar la cámara Gesell. Pero por 3 veces nos ha sido negada. Entonces hay que preguntar al gobierno de Aragón por qué Aragón no tiene cámara Gesell, cuando todo el mundo dice que es necesaria. Evitaríamos doble victimización. Claro. Bueno, pues aquí no está. Sobre todo un sufrimiento psicológico, sí, sí, sí. Me imagino, sí. Especialmente para, vamos, especialmente para las mujeres también, pero para los menores. Especialmente, sí. ¿Y sí. ¿Qué excusa se os pone para eso? Pues que no hace falta, que hay algo similar en policía, pero en policía puede haber una habitación que se puede grabar o no la declaración, pero no es una cámara Gesell como tal. En el resto de España, en muchísimas ciudades ya la tienen, están trabajando en ella, pero en Aragón no la tenemos. Hombre, y seguimos sin tenerla. No es lo mismo aunque lo tenga la policía. Digo, hablo no, sin no saber, es lo mismo, no. Que lleves tú a un niño a la comisaría, que tenga que pasar por el arco detector, sí. Que vamos, el niño entrará ahí, ya entra bueno, nervioso, el niño, claro. Y el adulto, sí. Entrará ahí ya, sí. Cohibido, que no que sea, pues me imagino un piso, ¿no? O un puede sitio, ser una, puede ser un acogedor, con una mesa camilla, con un sofá, puede con... ser en la, puede estar establecida en la Ciudad de la Justicia. Ajá. hay suficiente espacio para ponerla, sí. Qué fuerte. Sí, qué fuerte, pero ahí estamos. ¿Y el SAP? ¿Qué es lo del SAP? El falso SAP. El SAP es el síndrome de alienación parental. Esto lo inventó un psiquiatra estadounidense, Richard Gardner, pederasta confeso, porque sus hijas no querían ir con él. Entonces se inventó el síndrome de que las madres les decimos a los niños e intervenimos para que no quieran ir con los padres. Este falso SAP o falso síndrome está reconocido como falso por la Organización Mundial de la Salud, por el Consejo General del Poder Judicial. No se tiene que aplicar en los juzgados, pero se sigue aplicando. Lo envuelven de otra manera, pero se sigue aplicando. Y además no solo se aplica en los juzgados, se aplica en los puntos de encuentro, que a las madres nos están metiendo SAP. Ilegal, señores, ilegal. Ahí lo tenemos. Claro, sin palabras, ¿no? Condiciona mucho. Claro, vamos a ver, si os ve molestas, ¿no? ¿El qué? Si os ve molestas. Ah, pues sí, sí, sí. Porque claro, cuando no se cumple la ley, vamos a ver. Un maltratador no es un buen padre. La ley lo recoge. Lo recoge la ley de violencia de género, el artículo 65 y 66. Lo recoge el Código Civil, 92.7, y el artículo 80.6 del Código Foral. Todo esto lo está diciendo sin mirar en ningún sitio. Se que me lo sé de memoria ya. Sí, me lo sé de memoria. Entonces, todos estos artículos te dicen que se suspenderán las visitas, las custodias, o se podrán suspender. Estamos en una coma a merced de una persona, del juez de turno. Una visión totalmente subjetiva. ¿Qué quiere Somos Más? Que esta coma desaparezca y que se quede muy claro cada artículo. Y que no se le den ni visitas ni custodias, ya no solo compartidas, porque se están dando visitas totales a... visitas no, custodias totales a maltratadores, incumpliendo la ley. Pero esto nos lo encontramos todos los días. Claro, por eso cuando yo oigo las noticias, una de las quejas que se está haciendo... Y a mí me parecía imposible, ¿no? Decir, hombre, parece que un juez es un señor que depende mucho del juez que te toca y que una de las reclamaciones que se están haciendo, no desde Somos Más, bueno, me imagino desde que todas de Somos Más también, sí. De todas las asociaciones, son cursos de formación para los jueces, ¿no? Entonces yo decía... ¿Cómo? Con perspectiva de género. Me lo expliqué. Igual me da con perspectiva de género que con lo que sea. Sí. O sea, en concreto en vuestro caso, con perspectiva de género. Pero si tenemos que dar unos cursos a los jueces para que aprendan a juzgar las cosas con una cierta equidad, bueno, ¿en manos de quién estamos, ¿no? Hay que cambiar también su mentalidad, ¿eh? Claro. Pero bueno, pero teóricamente, al menos yo como lo concibo, ¿no? Teóricamente un juez puede pensar lo que quiera. Si aplica técnicamente la ley como debe de aplicarla, pero es que aquí pues la aplican. Igual te da que sea de derechas que sea de izquierdas. Aquí la aplican porque como la coma claro. les da la potestad de aplicar claro, lo que claro, quieran, claro. ese es el problema y eso es lo que reivindicamos, esa coma, ¿no? La ley clara. No, y aparte la perspectiva también, ¿no? De como yo recuerdo siempre una sentencia, ¿no? De una mujer que murió, no sé si de 30 y tantas puñaladas o tal, y el juez dijo que no hubo ensañamiento, porque a la primera puñalada ya la mató. Entonces las demás no era ensañamiento, ya era un puñalada sobre un cadáver. Y dices, a ver, estamos, ¿no? Un poco. Entonces, claro, estas cuestiones son, sí. son complicadas. Bueno, y yo te iba a preguntar, pero claro, es que creo que ya no vale la pena. ¿Cuáles son los apoyos institucionalmente? ¿Las instituciones son conscientes? ¿Hay ayudas? ¿Apoyan? Cuando hablo de ayudas no hablo de dinero, ¿eh? O sea, vale. lo de dinero... Eso hablaremos después. Lo de dinero presupongo que no. De eso hablaremos después. De dinero presupongo que no hay, ¿no? Pero si al menos, pues yo qué sé, tienes un apoyo psicológico, un apoyo efectivo detrás... Sí, a ver, bueno, tanto pues... el Instituto Aragonés de la Mujer como la Casa de la Mujer sí que cuentan con apoyo psicológico, también con abogados que te dan un asesoramiento. En ese sentido, sí que estamos muy agradecidas tanto al IAM como a la Casa de la Mujer. Ajá, bueno, pues es un paso, ¿no? Y claro, la otra que tenía apuntada era la llegada de Vox como... Bueno, pues yo me desayuné esta mañana, creo, con que somos el chiringuito que nos riegan con, que nos riegan con subvenciones de dinero público. Sí, sí, y sí. claro, yo, la publicación mía ha sido decir que si tienen idea de lo que hablan, porque desde luego somos más y ninguna asociación de este tipo recibimos tantos dineros, nosotras concretamente no, y no somos el chiringuito de nadie. Cuando, creo que los partidos políticos reciben subvenciones, ¿no? Sí. Pues entonces sí. a ver quién es el chiringuito. Y las fundaciones de los partidos también. Políticos. Claro, y... pues que hablen de chiringuito, pero que hablen de su casa. Claro. Porque desde luego la nuestra no es el chiringuito de nadie. No, no, y además lo puedes ver en el propio origen, ¿no? Que... De todas maneras, el tema de la negación de todo, del cambio climático, de que el mundo es redondo, de que de lo obvio... Es una corriente muy que da mucho juego. Y yo es que, comentas lo de Vox, es que las mujeres de Vox también están en la misma línea de la negación. Sí. Entonces, incluso alguna que ha sido víctima de violencia de género. Sí, sí. Yo con denuncias. Me parece que la otra vez también comentamos sí. lo mismo. Y yo, en la vida que llevo vivida, en el espacio de vida... He vivido toda la historia de, bueno, me ha tocado desde un entierro famoso en mi pueblo, que me parece que lo comenté la otra vez, que la mujer lloraba desconsolada al entierro de su marido y los vecinos, vamos a ver, un hombre que desagradable, y le decían, pero hombre, ¿por qué lloras? Y te metía unas palizas y la mujer desconsolada decía, ay, ahora que me pudiese pegar. Entonces, desde ahí hemos pasado, o sea, que ya un poco no se comprendía que el hombre fuese tan dado a dar palizas, porque era muy habitual y la iglesia además lo veía con buenos ojos. Entonces, estamos pasando a reivindicar en nada, lo que dices tú, 3 años, pero este movimiento ya lleva un poco más de tiempo, pero... Es poco tiempo lo que llevamos reivindicando, lo que en la historia se ha estado incrustado durante miles sí. de años, ¿no? Entonces, los logros son importantes. Pero eso conlleva, claro, ese tipo de negación que además discutir con esas personas resulta imposible. Es imposible, es imposible. Pues no atienden a razones. No, cuando lo obvio lo rechazan, que además lo han vivido en las propias carnes y lo rechazan, es que vamos mujeres a hacer? Con... órdenes de protección con denuncias por maltrato están en las filas de Vox. Que me lo expliquen, porque yo debo ser muy tonta, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Que tú has vivido tú y tienes una denuncia, ¿no? Una no varias. No sé, yo es que tampoco lo entiendo. Ahora, Entiendo que los jueces, lo que decíamos, yo siempre he creído que en la magistratura no ha habido transición. O sea, esa famosa transición de la que se habla en los años 70, 80, entre los jueces no ha habido esa transición. Hay un sistema muy patriarcal todavía. Es un pensamiento muy patriarcal. Incluso entre las juezas. Sí, también, ¿eh? Eso es lo sorprendente. No porque te toque una jueza vas a tener mejor sentencia, ¿eh? No, esto... La gente está muy equivocada. Lo comparo con la época aquella en que los arquitectos salían con el titulito debajo del brazo y si querían hacer una casa que se preciase tenía que tener escaleras para entrar. Y cuantos más escaleras, más digna era la casa. Entonces, sí, pues una corriente que, oye, que se aceptaba y el que vaya a sellar ruedas que se joda y que no entre en casa, ¿no? Pues es que es algo parecido a lo que tenemos ahora en la magistratura. Sí. Y todo eso con el beneplácito de la religión predominante, ¿no? Porque en la religión predominante, aunque podemos entrar... En la predominante y en todas. En todas, sí, pero aquí tenemos una, tenemos una que es muy predominante y es la que nos toca. Las demás también, pero lo tienen muy crudo porque... y está la hipocresía típica del campeonato este del mundo que hacen de fútbol, o no sé qué campeonato es. Que lo hacen en es peor. Es la final de la Copa de España. Ah. Es la Copa de España que se va a jugar a Arabia Saudita. Y es que lo flipan y dices, ¿pero estamos tontos o qué? O sea, y resulta que dicen, no, que pueden entrar las mujeres. Y pueden entrar las mujeres en un reducto aparte y si tienen el permiso del marido. Entonces, dices, vamos a ver. Podemos estar más tontos, pero ya pasando por la Universidad Rey Juan Carlos, porque de natural es lo que digo yo, de natural no puedes ser tan tonto. Tienes que tener estudios ya propios para alcanzar ese nivel. Y es que no entiendo cómo luego, les cae la cara de vergüenza. Pero es que Vox está estandarizando el que a mayor barbaridad las caras permanezcan inertes. Cuando un pueblo no conoce su historia más reciente, tiende a repetirla. No es normal que niños de 17, 18 años te digan, me voy al mitin de Santi, como si fuera su colega con el que cenó la noche anterior. No conocen la historia de España, no conocen la historia reciente de España. Se tiende a repetir. Ni la reciente ni la antigua. Ninguna, pero vamos, ninguna. No, y además se tiende a reescribirla de mala manera. Sí. O sea que... No, además ahora yo creo que hay una influencia sudamericana, el tipo de movidas de la música. Bueno, el reggaetón sí. Apaga y vámonos, ¿eh? Es que es... Hay letras de un personaje de estos, que no voy a decir el nombre porque no le voy a hacer publicidad, que habla de menores, de violación de menores, y dices, pero esto lo están escuchando. Y se las conocen todas, ¿eh? Sí, todas. Sí. Es que dices, bueno, vamos a ver, existe esto y lo conocemos. Yo sería incapaz de prohibir absolutamente nada de esto. Lo que pues no entiendo. Yo sí que sería capaz de prohibir. Y lo que no entiendo es que no conozcas exactamente lo que está ocurriendo ahí. Nosotros, sí, tú puedes conocer esa canción y sabes discriminar perfectamente. El problema está en cómo son esas cabezas que no saben discriminar. ¿En qué cauce se les está metiendo? Porque el Ortega y Gasset, que era un gilipollas, pero solo tiene una frase que puede ser interesante, que es yo soy yo y mis circunstancias, pues es que tenía mucha razón. Es que el entorno de las circunstancias con las que están creciendo quizá no les deje... discernir cuando oyen esa canción, que además se la aprenden de memoria. Sí. Pero es que canciones alternativas tampoco es que haya gran cosa, No, a nivel comercial tienes que buscar pequeñas actuaciones en locales pequeños porque la parte comercial va en esa línea. Sí. Entonces ahí creo que tenéis una faena importante también. Sí, nosotros cuando damos charlas en colegios y tal, pues procuramos hablar de esto. Pero claro, hay una parte de la educación que la dan los colegios, pero otra es la familia. Y la familia muchas veces, primero hay que reeducar a los padres para que puedan educar en igualdad. Claro, reproduce los papeles de toda la vida y es muy complicado. Sí, a mí me ocurrió no hace mucho en un pueblecito de aquí de la provincia de Zaragoza, un hombre que yo iba acompañado y el hombre quería quedar pues elegante y cada vez que abría la boca metía más la pata. Estaba quedando en la línea del clásico macho ibérico del soberano y del, ¿os acordáis? El sí, tipo del brandy, sí, que es sí, cosa de hombres. Pues era en esa línea. Entonces el hombre se le veía, era muy curioso, porque al hombre se le veía la intención de quedar bien, de ser agradable, de ser incluso un poquito gracioso y tal, pero en una línea no de faltar, sino de quedar bien. Pero es que cada vez que abría la boca lo estropeaba más. Entonces, claro, a mí se me planteaba, este hombre es que soluciona y ya no tiene, porque no se entera, o sea, él ve que esto de que yo soy el hombre y la mujer, que el hombre pues invita a la mujer, porque claro, a la mujer pues oye, si le invitas pues mucho mejor, y si le dices guapa y tal, y pues ya la mujer ya pues la colocas en un estadio ya sí, mucho más alto. Y entonces, claro, en esa línea, anda, tú explícale que no van por ahí los tiros. No, o sea, es imposible. Es imposible. Ves a veces personas que hacen algo y dices, no, esto no es así, pero mira, no te lo voy a explicar porque me parece que no lo vas, que no a, lo entender. Vas a entender. Y yo creo que ahora mismo hay mucho que no lo vas a entender, ¿eh? Sí. Entonces, claro, la labor, y yo por eso veo que vuestra labor es muy complicada y yo me repito mucho, pero tenéis una oposición en los púlpitos que es muy fuerte. Sí, pero bueno, somos guerreras. Y ahí estamos. Oye, habéis dado, he visto algunas charlas, me parece que disteis una hace poco en Caspe. Sí, y he visto también en Santa Isabel, sí, que habéis dado. Sí. ¿Hay alguna diferencia? ¿Notáis alguna diferencia en las zonas más rurales, aunque Santa Isabel? A ver, no es que las sea, zonas rurales. ¿Veis alguna diferencia con la problemática de la ciudad? O... A ver, en un pueblo es más difícil dar un paso de estos, porque estás mucho más señalada, es mucho más difícil. Caspella es más grande y se dan, pero sí que es cierto que las zonas rurales cuesta mucho más. Pero por, es que cuesta son, mucho más dar un paso de dar salir. Dar un paso de salir, ¿no? de una denuncia, de poner, ajá, una denuncia. Cuesta, es muy si complicado. Te tienes que ir del pueblo. Claro, porque sí, entonces, fíjate, le has fastidiado la vida, cómo eres, no ven el a él. Eso es un problema. No, no, había una frase que se empleaba mucho y por lo visto si se debe seguir empleando, es que cuando un hombre le pegaba a una mujer, la pregunta era, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿No? Entonces, otra frase también maravillosa, si lo hago por tu bien. Joder. Sí, o sea, son frases maravillosas que ahí están y que lamentablemente no han desaparecido. Yo pensaba que ya formaban parte de la historia y resulta que no han desaparecido. Pero por eso en ámbitos más cerrados, como son los pueblos, cuesta, sí, más, sí, cuesta más dar el paso de denunciar. Sí, yo creo que debe ser más difícil, pero por otro lado, también es probable que encuentren hasta apoyo en determinados... Yo entiendo que un hombre... Mira, en mi pueblo, sin ir más lejos, cuando yo era pequeño hubo una pelea entre dos hombres del pueblo. A los dos hombres se les echó del pueblo. Era la forma de eliminar ahí problemas. Un pueblo grande, de 2.000 habitantes, 2.000 y pico, pero... Hubo una pelea y se les echó. Oye, se acabó la pelea y se acabaron las... No, claro, entonces la gente pues a lo mejor podía discutir, pero no llegaba a eso. El tema de la violencia, claro, depende que el entorno también apoye a esa... Claro, a pero esa es que en persona. Un pueblo es mucho más complicado. En un pero pueblo puede es mucho haber más complicado que aquí. Puede ser. Haberlo y hay que luchar por eso, para que se denuncien pueblos también. Y la labor ahí de la Guardia Civil es muy importante y lo están haciendo muy bien. Sí. Sí. Fíjate que parece que es un cuerpo así más, ¿no? Sí, pues ahí lo están haciendo muy bien. Ajá. Las zonas rurales están haciéndolo muy bien. De hecho, maltratadores, la proporción tampoco es tan alta. Ahora, cunden muchísimo, ¿no? Esto es como un poco de tinte en un montón de agua, sí, ¿no? Se extiende. Se extiende muchísimo, sí. No sé. Tenéis una labor muy difícil. Yo estoy en el otro lado y yo, claro, no tampoco entiendo. No sí, sé. Yo creo que desde este es lado, que desde el este lado de los hombres, yo muchas veces lo vemos todo lo único muy que fácil. Sientes es vergüenza. No, yo lo veo, o sea, Claro, no nos afecta tanto, pero yo de verdad muchísimas veces siento una profunda vergüenza y creo que los hombres tampoco sé cuál es el cómo hacerlo, ¿no? Porque claro, hablar sobre algo que no te está tocando es muy fácil. O sea, yo cuando se habla de estos temas, la mayoría de las veces pues a estar callado, ¿no? Porque muchas veces dices algo y a lo mejor, no sé, ni tienes... Primero, no estás muy excesivamente legitimado para decir nada. Yo no tengo, yo no sufro violencia, ¿no?, de género. Aunque sí que conocía a una persona que la mujer le cascaba, pero bueno, uno entre cientos de miles, quiero decir. Que pero no, que nosotras que, no lo negamos, que, ¿eh? No, que eso existe. No, pero es eso, si es que es así. Pero claro, sí, pero... de ahí, a, o sea, aquí sí. Quien muere son las mujeres. Y déjate de historias. Y en, o sea, un número y en un número súper elevadísimo, sí. O sea, está claro. Hombre, ya discrepo, Raúl, porque cuenta que por esa regla de tres no estaríamos legitimados para hablar del hambre en África, del sufrimiento animal, no, de nada realmente. O sea, es porque no estamos, quiero decir, somos ciudadanos del, entre comillas, primer mundo, vivimos genial, tenemos nuestros pequeños problemas, pero nada que ver con lo que ocurre en otros sitios. O sea, nuestra deslegitimación sería total. Yo creo que no solo podemos hablar, sino que conviene que hablemos porque es algo... Porque no todos sois iguales, evidentemente. Sí, esos no, son unos pocos. Claro, y porque además que es algo... Que cunden mucho, pero unos pocos. Que esto, una de las cosas más importantes es la difusión y que el maltratador sea consciente de que lo que está haciendo no ha... O sea, es visto mal no solo por las mujeres, sino por los hombres, por su entorno. Por toda la sociedad. Exacto, que sienta un poco que lo que está haciendo... Que vamos, que es que muchos que yo creo que no tienen conciencia de que... De que lo, vamos, que piensan que lo que están haciendo es normal, o sea, que es su derecho, por decirlo de alguna forma. Y que eso es lamentable. Derecho, sí. Y eso lo apoyamos con nuestro silencio. O sea, cuanto más callamos sobre el tema, más legitimamos. O sea, es... Sí, me expreso mal. Tienes No, de todas maneras, yo estoy ahí entre los... Yo entiendo que al que no le ocurre algo puede dar 40.000 consejos sobre el tema. Las cursos prematrimoniales los daban los curas que no sabían ni de matrimonio ni sabrán en la puñetera vida, y te los daba el cura de turno. Entonces, es que el no verte involucrado en el tema, oye, da mucho mucho margen para dar consejos, y hasta que estás en la situación. Y entonces un familiar mío que muy cercano, que era muy dado a dar consejos y bueno, y atender a las personas que estaban mal y tal, cuando realmente tuvo un problema tremendo, resulta que todos esos consejos que ella daba no le servían para absolutamente nada. Claro, es que es muy fácil que no te ocurra y poner soluciones hasta el día que a ti te ocurre, entonces dices, ¿dónde está la solución? ¿No? Sí, mira, sí. Lo que nosotras no hacemos es cuestionar a la víctima, porque muchas veces la mayoría de nosotras sí que nos han dicho, ¿y por qué has aguantado tanto? ¿Por qué? Pues mira, porque tú no te das cuenta. Lo primero que te tienes que reconocer como víctima de violencia de género, y cuesta mucho reconocerte como tal. Y cuando lo haces, pues te salta un clic en la cabeza. O sea, tú cuando denuncias eso, porque te saca la policía de tu casa, o porque es el momento que te hace clic tu cabeza y dices, ahora es el momento, me va al juzgado y denuncio. Entonces, que te empiecen a preguntar y por qué y no. Desde luego, quien ha pasado por eso es quien mejor empatiza y quien no cuestiona. Nosotras no cuestionamos, ni preguntamos. Sí, pero... Bueno, no, sí, pero no. O sea, sí, sin pero. Porque el tema del cuestionar, sí. No solamente en esto, sino en otras todo. Cosas, ¿no? Porque, me acuerdo, hace poco tuvimos una conversación también con Stop Desahucios, ¿no? Y entonces, lo primero que se hace... es juzgar, ¿no? ¿Y sí. por qué? No, o sea, mire, esta es la situación. Te y tienes esto... que ver en esa situación, claro, para saberlo. Hay, claro, y de aquí hay que salir, sí. Y entonces estamos para apoyar. Sí. Y a mí sí que creo que no debemos es de... Lo que pasa es que, claro, es esta mentalidad que tenemos que, para posicionarnos, tenemos que entender el porqué y tenemos que comprender qué es todo lo que ha ocurrido. Pero es que no y lo vas a comprender nunca, claro, porque no mentira. Conoces todo el claro, contexto. Y es mentira, porque solamente el que lo ha pasado sabe qué es lo que ocurre. Y cada y en una misma situación, cada uno, o sea, aunque todo fuera exactamente igual, cada uno en su propia evolución personal lo vive de una manera o de otra. Sí. Y además eso no quita el fondo del problema. O sea, que eso está claro. Y bueno, y entiendo que todo esto aparece empieza con una relación de amor, ¿no? De cariño. Y además te envuelven muy bien porque, claro, al principio no muestran su verdadera cara, la van mostrando. Al principio no, son encantadores todos. Como cuando asesinan a una mujer y va a la prensa y habla con los vecinos, lo majo que eran. Fíjate qué majo era. Claro, claro, llévatelo a tu casa porque de cara al público no maltrata. Eso era Juan, eras tú el que decías, no sé si era Juan o alguna persona cercana, decía, yo en mi casa, en la escalera soy un cabrón, no hablo con nadie, les fastidio la vida todo lo que puedo. Así, si algún día mato a alguien, dirán, ya lo decía. Claro, yo. Ya lo decía, ¿no? No decía, porque todo el mundo dice, pues sí. Era tan majo si saludaba, ¿no? Que nosotras hemos hecho un llamamiento a los medios de comunicación, que dejen el amarillismo, que dejen el morbo, que dejen de decir lo encantador que era a través de vecinos, porque lo que os estoy comentando es que de cara al público no te maltratan. Claro que es un encantador, te subirá a la bolsa de la compra, te dirá buenos días y será la mejor de las sonrisas. Pero en cuanto cierra la puerta de su casa, la cosa cambia y tú no lo sabes. Entonces toda esta gente que chupa tanta cámara, a mí me ponen de los nervios. Que se podían quedar en su casa y pensar un poquito más antes de hablar y de chupar cámara. Sí, es lo que estábamos diciendo del que comenta desde la Parrera. Sí, que se tenía que haber acercado más al toro, sí. Este paseo tenía que haber dado de otra manera. Y luego que te dicen, sí, oíamos algo, pues mira, te conviertes en cómplice del asesino cuando no has denunciado. A lo mejor ahí la gente pues cambia también el chip, si se lo oyen de vez en cuando. Sí, pero esa relación a lo que iba empieza así con ese amor que probablemente incluso el maltratador en su enamoramiento tampoco tiene previsto luego andar dando de hostias. Pero quizás sea un amor malentendido, a lo mejor desde el principio, un amor no como cariño mutuo, sino como sentido de la propiedad. O sea, yo te quiero. Pero bien, claro, te quiero para mí. Sí. Y entonces tú eres mía o tú eres mío. Y igual que tengo la moto y la tele, pues eso es mío y tú formas parte de ese mueblario. Pero claro, la tele no se mueve, pero tú te mueves. Entonces te tengo que... Que parar. Te tengo que parar. Y eso es una idea muy clásica del matrimonio, ¿no? Que te quedes en casa y que no te vea nadie y ojo con quién hablas. Que... Pero es que estos todos están cortados por el mismo patrón. Todos. Al principio sí. Todo muy bien, va muy bien. Luego ya te van minando. Primero suele ser, no siempre, una violencia psicológica que te van minando, te van dejando que no vales nada, tú te lo crees. Y al final el tope más alto es el maltrato físico. Pero ya te han hecho... O sea, han ido ya te han dejado ya, el lomo sí, de claro, camino. Ya te han dejado totalmente anulada. Te han separado de familia, amigos, has tenido que dejar de trabajar. Entonces estás... Ya él es el único al que tienes. ¿Dónde vas? Sí, sí. Te lo hacen único, creer así. Lo primero es la destrucción psicológica. Sí. Es el único intercomunicador con la sociedad. A su merced. Sí, sí. Sí, pues eso tiene que ser... Paramos sí. Un poco de sí. Tiene que ponemos ser. Algo de música. Tiene que ser duro. Y es que, visto desde la barrera, tampoco. No sé. Es muy difícil saber la sensación, pero tiene que ser una sensación muy, muy complicada. Pero es que no te das cuenta. Para tú. Que luego. Hasta sí, que tú te reconoces como. Te van víctima. Cociendo lentamente. Claro. En agua. Sí, sí, sí, sí. Tú lo ves todo normal. Y aunque veas algunas cosas que no son normales, te las pero hacen ver como normales. Todo el mundo le pasa igual, ¿no? Sí, sí. Sí. Y luego resulta son que... Son patrones todo, sí, que se repiten. Que a todo el mundo no le pasa exactamente lo mismo. Vamos a poner la cancioncilla para distender un poco. A seguir con los Blues Brothers y luego seguiremos hablando con nuestras compañeras. Ya. One from 1957 by the Chips. Come on, You know, people, the other day I had a whiz. Oh, yeah. A whiz sandwich is the kind of a sandwich where you do have two slices of bread, two slices of bread, two slices of bread, two slices of bread, two slices of bread, two slices of bread, two slices of bread. You know, that same day, and this will give you an idea of how down I was, I did have a ricochet biscuit. Well, now, a ricochet biscuit is that kind, that particular brand of biscuit, that's supposed to bounce off the wall back in your mouth. People, if it don't bounce back, you will go hungry. Ball, ball, ball. Now, the other day, it wasn't the same day, but I did have a cool water sandwich and a Sunday go to meat and bun, which means I had a watermelon. I took a little lady to church. Bow, bow, bow. Now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit? Bueno, bueno, hacía mucho que no nos atacaban los duendes de la radio, pero esto de poner LPs es lo que tiene. Vamos a abrir el micrófono a Raúl, al que no nos está viendo. Ah, ya estamos en el aire. Bueno, volvemos a la carga, porque aunque no os lo creáis, Silvia y Ricardo ahora han hablado. Han dicho cosas muy interesantes, pero las han dicho. O sea que yo os invito a que las repitáis. No. Expláyese. A ver, que yo decía que la mayoría de los hombres son buenos, está claro, ¿vale? Pero que también tenemos que intentar, sobre todo los hombres, hacerles ver a los maltratadores y a los hombres que no hacen las cosas bien, hacerles ver en el error, porque si encima les aplaudimos. Porque, vale, salimos nosotras diciendo, no, los hombres tal, ya nos llaman feminazis, que estamos en contra de los hombres, patatín para tal. Y sin embargo, nunca se ve a un hombre decir, oye, que es que... Entonces, ellos aún se creen más... Hay por ahí también algo que... Y es por... Espera, ¿vas a cambiar de tema? No, quería leeros una cosa que por he leído, tocar un poco las narices. Ah. Cuando aparece una persona condenada por extrema violencia, lo que un hombre, resulta que luego en la cárcel le llegan cantidad de cartas de mujeres. Entonces, y de siempre se ha sabido, por lo menos en mis pequeños círculos, que el travieso del grupo es el más solicitado por las muchachas. Entonces, claro, dices, ¿qué gen actúa allí? ¿Qué gen extraño actúan determinadas personas para que esa persona más trasto o más violenta sea un motivo de atracción? Pero yo también creo que esos son estereotipos que nos vienen del cine americano. No, conocemos. Yo conozco elementos así. Ya, sí. Y mujeres que estarán en esa línea. Pero yo no creo creer que... Vamos, me resigno a creer que el 90%... Me resisto. A creer que el 90% de las mujeres son tontas y que prefieren a un tipo malote a uno que las cuida. Pero y que están en una malo, relación de igual, claro. Una cosa es ser malo, travieso, claro, sí. Y otra cosa es ser violento. Claro. Vale. No, pero claro, el crío ese de la katana que mató a sus padres, sí, pues sí. Tenía un club de fans impresionante. Bueno, pero yo qué sé, claro, Taradas Juan, sí. ¿Eh? Taradas también. Claro, eso es que no tiene... Claro, claro. Y el Freddy Krueger también tiene club de fans y yo qué sé, y gente que se deja comer por su amante. No, me haces en cachitos, me cueces y luego te me comes. Pero bueno... Claro, no, os quería leer en esa línea hoy Juan Leiva, no sé si lo conocéis, es un mocico, es un poeta aragonés que publica bastantes cosas en Facebook y es un tío bastante sensible, ¿no? Y hoy ha publicado un poema que cuando lo he leído me he acordado de esto y porque además yo estaba también reflexionando sobre el papel de los hombres, ¿no? Que de alguna manera tendríamos que empezar a decir, hombre, macho, yo qué sé, que... ¿Sabes? O sea, que lo que estás haciendo es un comentario absolutamente machista o que no puedes seguir por ese camino. Y él ha puesto, hoy ha colgado un poema, que es muy cortico, si me permitís lo leo, y aunque no me permitáis igual, o sea que... Y dice así, decidme, hombres muertos, ¿por qué nos arrebatáis a las mujeres vivas, que son nuestras madres, nuestras compañeras, que confiadas se acercan a nosotros y nos entregan la forma sagrada de la vida? Decidme, ¿cuándo os convertisteis en bestias capaces de anular el origen, de necesitar la sangre en vuestras manos, perdiendo el sentido de la existencia? Decidme si recordáis quién os trajo al mundo, cómo fue el primer tacto, cuáles fueron las palabras que os enseñaron, quién os recogió en vuestras caídas. Decidme, hombres vivos, que todavía sentís el dolor y la dicha, que podemos confiar en vosotros, que no todo tiene posesión ni está perdido. Decidme, hombres vivos, ¿dónde estáis cuando os necesitan? ¿No? Entonces, esta diferencia entre hombres muertos y hombres vivos y esta llamada a los hombres vivos a que estemos ahí cuando se nos necesita, me ha parecido muy chulico. Un poco sensible era lo de las madres, recurrir a esas cosas, pero bueno, también es así, ¿no? También, a ver, en definitiva... Todos hemos tenido una madre, ¿no? O sea... Sí, pero que a veces... No, pero ha entrado en el punto justo. Es por sacar algún defecto. Es que si no, decir todo bien o... Bueno, pues... Menos a ese que le parió una gamba, ¿no? A ese extranjero. Y bueno, y sobre esa otra posibilidad, ya no llegó... O sea, ya no entrando directamente en las muertes, que ese es el grado sumo de la violencia, pero también se dan los casos de que sales de un maltratador, consigues reponerte, buscas otra pareja porque ya lo intentas superar y pillas otro maltratador. Ese instinto para encontrarlos, ¿de dónde sale? Pues yo te digo que en la asociación hay algún caso. Sí, la verdad es que, bueno, es muy mala suerte. Sí. Pero parece que los atraemos. Sí, es que tantos no hay. Claro. Entonces, esa algunos habilidad se repite. Para repetirlos... Sí, sí. En no alguna sé, ocasión ocurre se repite, también. Repites. Pero entonces era mucho más difícil, claro, una recaída y ya prácticamente... Salir de un segundo maltrato es muy difícil, es muy, ¿no? Difícil, pero bueno, y además desconfías salir de todo el mundo, claro, ya, claro. Ya desconfías de un primero con que de un segundo, fíjate, pero sí que se puede salir y se sale. Cuesta, complicado, sí, pero se sale. Eso es importante, el detalle de salir, porque ahí es donde vosotras estáis trabajando, sí, más. Sí. Aparte de, bueno, de concienciar al resto de la sociedad y tal, pero el tema de salir es algo ya más íntimo, más personal. Sí, porque hay eso... mujeres que cuando se plantean dar el paso te llaman y otra vez cuando ya lo han dado. pero sí que estás ahí, tienes un apoyo. Desde Somos Más hacemos apoyos, hacemos acompañamientos a juzgados, a médicos, a algo tan que llama la atención como es salir a tomar un café, porque cuando te han aislado no tienes a nadie con quien tomar un café, ni a tu familia, ni amigos, ni a nadie, ni compañeros de trabajo porque no trabajas. Entonces tener a una mujer o dos o tres que han pasado por lo mismo que tú y que te sales a tomar un café con ellas, pues te empodera mucho y te quita miedos. Sí, es que el tema de las relaciones sociales es fundamental. Estaba recordando aquí, vinieron unas, tuvimos una entrevista con unas mujeres que quedaban para hacer, es que no sé cómo se llama, ganchillo, vamos, que en inglés se llama no sé qué, sí. Es, ya sabéis. Y esto que puede parecer un marujeo puro y duro, ¿no? Y se juntan una vez a la semana para hacer ganchillo, no. Se juntan el una vez a la semana. Es claro, es la excusa para relacionarte a través de una nimiedad, sí, sí. Y eso lo que tú dices empodera. Aunque hay algo todavía que empodera más que eso, que es coser botones, efectivamente. Ay, sí, voy a poner una academia de coser botones, sí, pues para ponla empoderar. Porque a este paso vas a tener mucho éxito. De verdad, es que yo, y lo que decías tú, eso lo decía una mujer. Exactamente. Eso lo decía una mujer, que es que además igual hasta estaba maltratada, yo qué sé. O sea, es que es flipante. Pues de esta ¿no? no lo sé, pero. No, bueno, pero que da igual, ¿no? Que además, sí, mira, sí. Pues si eso, pues bastante sí. Pena, ¿no? Pero, ¿cómo es posible, ¿no? Decir que coser botones empodera. Sí. O sea que. Es que antes, si eras un poco tonto, te callabas, ¿no? Y entonces pasabas sí, pero un poco desapercibido. Pero es que ahora no se calla ni el más tonto del lugar. Sí, es que ya hablamos todos. Da igual la sandez que vayas a decir. Sí. Siempre hay alguno que te aplaude. Sí. Y que te supera. Y cuanto más cantidad de gente hay, la probabilidad de que haya alguien todavía más tonto que le parezca gracioso es mucho mayor. Claro, si lo dices en petit comité, te dice nada, vete a la mierda. Sí, mira, yo gilipollas. Tenía... Pero claro, si lo dices a mucha gente, a lo mejor hay otro allá en la esquina que dice, ¡ah, oh, es verdad! Sí, pues, sí. Pues esa tontería que no me atrevía a decir, pues oye, pues debe ser verdad. Pues sí, ya sois dos tontos, ¿no? Sí, sí. Yo tenía un jefe, y siempre lo digo, tenía un jefe que él me decía, mira, no hay nada más peligroso que un tonto que no sea consciente de que es tonto. Porque tú eres tonto, a ver, tonto, tienes tus limitaciones y las reconoces, tienes la suficiente humildad para reconocerla, lo que harás es crecer. Bueno, pues esto no lo sé, me voy a enterar, ¿no? O esto tal, pues aquí me callo porque no domino este tema. Pero claro, cuando un tonto se cree listo, dice, eso es lo más peligroso que te puedas encontrar, ¿no? Y ahora pues yo creo que es lo que se les está pasando. Sí, sí. Así que a empoderarse. Andao suelta. Antes de que me cortéis, sí. Porque ya va a ser la hora pronto. Ah. Sí, pero sí. Quiero decir tres cosas. Sí. Una son el tema de las órdenes de protección. Al final solo un papel mojado porque estamos viendo que mujeres con órdenes de protección en vigor están siendo asesinadas. Entonces quizás sea el momento de modificar y de buscar otros mecanismos que cumplan la función, que es que no nos asesinen. Para eso las asociaciones tenemos que estar presentes en todas las mesas de trabajo donde se legisle o se tomen decisiones que nos atañan a nosotras. Somos actoras del cambio y no se nos está teniendo en cuenta. Eso es importante. Eso es una cosa que quería decir y que no se me quedara en el tintero. ¿Vale? ¿Y qué otro tipo de alternativas se os ocurren? Bueno, nosotros tenemos alguna, pero cuando nos citen en una mesa entonces, de trabajo, que nosotros nos las propondremos. Vale. Porque si no, se pondrán las medallas y estaremos sí, otra vez sí, sí. Donde siempre. ¡Ay, qué majas! Fíjate, les vamos a dar esta propina. Sí. No, señores, no nos dan ninguna propina. Y las órdenes de protección hay que extenderlas a los niños también, porque son víctimas colaterales, cuando no directas, de la violencia de género. Y sí que están reconocidos desde 2015 como víctimas de violencia de género, pero las órdenes de protección no se están haciendo extensivas. Se les está obligando a ir con sus maltratadores en los puntos de encuentro, que allí no se sabe bien lo que pasa. Lo sabemos quiénes, las mujeres que llevan a los niños allí, que no quieren sistemas de audio y vídeo porque así no se sabe. Nosotras estamos demandando sistemas de audio y vídeo en los puntos de encuentro porque ahí se grabaría todo lo que pasa y no quedaríamos a merced de los trabajadores de turno que te llevan pastelitos los papás y son muy buenos. Es que no sabéis lo que está pasando en un punto de encuentro. Esto da para otro programa. Joder. Los puntos de encuentro. Sí, sí. Y... Pero, hombre, se supone que tienen que estar atendidos por profesionales que Pero saben lo que los se puntos hacen, de ¿no? encuentro, los puntos de encuentro están hechos para divorcios contenciosos, pero no para violencia de género. Entre otras cosas, porque si se cumpliera la ley, como he dicho antes, no tendrían que existir los puntos de encuentro, porque los niños no irían con los papás maltratadores. Eso para empezar. Tenemos que tragar por ahí, de momento, porque nuestra lucha es porque se modifique la ley y no tengamos que llegar a un punto de encuentro. Pero si tenemos que llegar, puntos de encuentro preparados y específicos para violencia, con trabajadores preparados, que en este momento... no parece que sea la situación más adecuada. Tema importante. Una te faltaba. Sí. ¿Has dicho tres? Somos Más ha sido reconocida este año, de cara a 2020, con el sello de responsabilidad social de Aragón como entidad socialmente responsable. Esto es una primicia que os doy. Nos entregan el sello el día 11. Gracias, muchas gracias. Pues muy bien, sí, sí. Antes, sí. No, antes nos has dicho, luego os contaré de eso. ¿De qué? Creo que debía ser algo de pelas. ¡Ay, de las subvenciones! Eso, claro, eso, del eso. Chiringuito este que claro, nos llegan con claro, tanto dinero. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno. Por cierto, el abrigo sí, ese de visón que traes hoy, el otro día no lo llevabas. Sí, ¿verdad? Pues eso es de las subvenciones. De ya, las ya, subvenciones. No, no, me lo imaginaba. Sí, claro. Pero... Que me lo ha pagado alguno. Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguno, alguna institución? Sí. Alguna institución. Sí, sí. Lo que pasa es que como a mí no me gustan las pieles, pues no lo llevo. Se lo devolví. Bueno, es que decir que nos riegan a las asociaciones, además con una determinada ideología de dinero público, es una mentira, es una mentira. Se tendrían que pensar un poquito más lo que dicen, documentarse. Y, por supuesto, pues yo es que estoy pensando en formar un partido político, que así las subvenciones serán el chiringuito de todos, de ellos también, y ya estaremos todos en igualdad de condiciones. Y no hablarán. Mira, nos la repartiremos, uno más a repartir. Igual no les parece bien tampoco, claro. Sí, pero eso es lo que decía antes Juan, ¿no? Que hay y para mí ese es el gran triunfo de la derecha. O sea, para mí el triunfo de la derecha no es que tenga 52, 52 la extrema derecha, sino es la labor de ideológica que se está haciendo, sí. La labor de zapa que se va quedando detrás. Las asociaciones son todos unos chiringuitos montados para sacar dinero, el no sé qué, o sea, es esa labor de sembrar la duda, ¿no? Siembra duda que algo recogerás. Nosotras, ¿no? Somos una entidad que funcionamos con cuotas de socias muy poquita y con donativos privados, tanto de personas físicas como empresas. Subvenciones, ya te digo yo que no. Y convenios, tampoco. Sí, es como y con muchas horas de voluntariado y muchas Muchísimas. Horas que, no, no pero se, es que además, que además no ahora se que cobra. Los bueno, que no te dejo hablar. Me callo ya, te lo juro que me callo. No quieren bueno, firmar convenios. Cuando hablas de los convenios, ¿realmente qué es un convenio? Un convenio es cuando una asociación que conoce muy bien, yo te lo digo porque he estado en tiempos con temas de cáncer, he estado en una asociación de estas. Estás dando un servicio que la administración no ahora. Es capaz de dar. Y te está pagando para que des ese servicio que es obligación de la administración dar y tú lo estás haciendo a un coste la mitad porque estás teniendo voluntarios, porque te estás buscando la historia. O sea que, aunque tuvierais un convenio, no pasaría nada. Pues no te lo firman. No, y cuando... vosotras o cualquier sí, otra no asociación. Lo firman, no lo firman. Cuando tú tienes que ir a subvenciones a concurrencia competitiva, uh-huh. Estás en desigualdad de condiciones de otras asociaciones más potentes económicamente. Porque cuando tú presentas un proyecto, pongamos 3.000 euros, te dan como mucho un 60% y tienes que justificar que has pagado el total del proyecto, con qué lo pagas si no lo tienes. No podemos ir a concurrencia competitiva. No podemos. Es imposible. Sí, esa maniobra es una maniobra un tanto perversa, pero sí. Totalmente. Está ahí. ¿Quién sí. puede? Asociaciones grandes y con renombre que pueden hacerlo, lo hacen, y los demás nos quedamos pues mirando la subvención y diciendo, pues no he llegado, no he llegado por tantos puntos, pero claro, es que... Sí, pero solucionando el problema social que existe igual. Sí. Porque claro, o sí, sea, sí. Tú imagínate que... Nosotras este año que el acompañamiento... estamos trabajando totalmente sin imagínate nada, que sin el acompañamiento nada. Que haces a las mujeres... Mm. Tuviera que hacerlo la administración, pues tendrían que pagar con a las un psicólogo que lo hacen. De nómina. Sí, bueno, sí. Me contarás. Sí. O sea que. Claro, sí. Que te corta, Juan. No, que no, pasa nada, que no te voy a pegar. Vale. Pero me dejarás plantar en el huerto lo que quiera. Es que tenemos un huerto a medias, ya, así ya. La discusión de esta sí, mañana, sí, esta tarde. ¿Cómo plantes algo en el huerto? Y no hemos hablado de las pues personas no. Trans, que también sufren las personas trans y los menores trans violencia de género. La violencia machista la están sufriendo igual, ¿eh? Y no se está reconociendo. Pero ahí no, todavía no hay víctimas o también sí, hablamos sí, de hay muchas víctimas. Hay muchas víctimas, pero no se está reconociendo como violencia de género. Ah, que no se incluyen. No se incluyen, no se incluyen. Bueno, queda mucho camino por recorrer, pero nosotras siempre decimos que juntos y juntas somos más contra la violencia machista. Sí, el caso es que esto, si aquí, no sé, en algún momento, no se me ocurre, pero ya lo habré dicho, si dijésemos alguna estupidez o alguna tontería, probablemente esto repercutiría más y se oiría en más sitios, ¿no? A lo mejor, claro, es que... Es verdad. Cuando no dices gilipolleces... Que dices cosas de sentido común... Pues... Eso no trasciende. Sí. Pero, no sé, a ver, confesar, de ser sinceras. ¿Habéis tenido algún lío con algún torero o una cosa de esas? Porque eso a lo mejor nos pues da en el otra toque vida no para lo sé. Que... Para no, desde que, luego no. En esta vida no, en otra, pues no lo sé. Porque no tiene sé. Que haber alguna tontería que es lo que hace que esto salte... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, nos quedan 2 minutos, decía Desi hace 1 minuto, o sea que nos queda 1 minuto. Bueno, despediros vosotras. Pues es para gracias. Despedirse, Desi. Pues que se despide. Vale, pues muchísimas gracias por darnos voz una vez más. Y a todas las mujeres que estén pasando por esta situación, decirles que si nosotras hemos podido, ellas pueden, que busquen ayuda, que nos llamen, que nosotras somos muy activas tanto en redes sociales como en internet, tenemos página web, que contacten con nosotras, que les podemos ayudar. Y a vosotros daros las gracias por la oportunidad. Hombre, de nuevo. Ya ves. Silvia, di algo, venga. No, eso, decirles que se puede salir, que se animen y que cada mujer tiene su ritmo, que no se puede tampoco victimizar doblemente. O sea, que cada víctima denuncia y acepta su rol en cada momento y que cada una tiene su momento. Y que tampoco podemos estar victimizando a las víctimas. En vez de victimizar al asesino, victimizamos a las víctimas. Entonces, es algo que tenemos que mirarnos entre toda la sociedad. Pues nada, hasta la semana que viene, recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Adiós. Pues muchas gracias por haber venido, nos despedimos ya, esto fue lo que decía hoy La Casa Encantada, la verdad es que ha sido un programa muy ameno, y esto calladico porque estaba aquí peleándome con los controles todo el rato, que tenemos un problema para grabar el programa, espero que todo haya ido bien, y lo podéis escuchar en la web de Radio Topo. Muchas gracias a quienes hayáis estado allí y el lunes que viene, pues si todo va bien, nos veremos de nuevo. Os dejamos con los Blues Brothers.